Escucharon de la música utilizada en la película a Richard Rodgers en Have You Met Miss Jones. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de esta película. Años 1930. Bobby es un joven con ganas de comerse el mundo. Su deseo, por encima de todo, es dedicarse a la interpretación. Por eso se traslada de Nueva York a Hollywood, con la idea de hacerse un espacio en el mundo del cine. Allí aprovecha los contactos de su tío, un todopoderoso magnate de la industria cinematográfica. Será entonces cuando conozca y se enamore de Bonnie, la bella y la sencilla secretaria, pero también amante de su pariente. La chica, sincera o no, de momento mira con rechazo el mundo de las estrellas. ¿Será verdad? ¿Optará Bonnie por el amor de Bobby o por la buena vida que le da el magnate y tío de este? Maestro Fernández, estas son las preguntas que han hecho los oyentes y que usted contestará a lo largo de este programa. Marta Castro pregunta que si la segunda parte no es una estructura de progresión acumulativa, una pieza, porque ella no ve que los bandos luchen por algo. Mientras que Virgilio Ponce quiere saber por qué los críticos se equivocan tanto con los géneros de las películas. Aurora Gámez también participa y comenta que cree que esa meta de filmar una película cada año de Woody Allen pues lo obliga a hacer concesiones. Cynthia Rosero dice que no le gustó la actuación de Kristen Stewart, que a su juicio le faltó pasión. Diana Fieberbrer pregunta que si esta no es una película musical. Christian Moret dice que tiene entendido que la fotografía es totalmente digital. Bien, maestro Fernández, usted contestará estas preguntas, como ya lo hemos dicho, hará sus comentarios, luego nos dirá, del 1 al 10, ¿qué valoración le da a este filme? Pero de momento, como lo decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo, lo escuchamos, maestro Fernández. Bueno, muchas gracias. Primero vamos a comenzar dando una visión general, grosso modo, de lo que la prensa, la especializada, ha dicho de esta película. Dice Carlos Boyeros del diario El País: Café Sociedad es de las películas más bonitas de Woody Allen. Luis Martínez, diario El Mundo, dice: una comedia triste. Hago hincapié en lo de comedia para después ampliar este concepto. Una comedia triste, lánguida, autoindulgente y muy adulta sobre la irracionalidad del amor. Oti Rodríguez, Marchantes del diario ABC, dice: es la pequeña obra maestra, hago hincapié en lo de pequeña obra maestra, es la pequeña obra maestra de un octogenario que le permite a cualquier persona ver, paladear, comprender esa broma inquietante que es el amor. Y finalmente dice Sergi Sánchez del diario La Razón: un café cortado, una pena que la trama resulte flácida y perezosa cuando en realidad pretende evocar el fatalismo romántico de la literatura de Scott Fitzgerald. Aquí hago un paréntesis para hablar de Scott Fitzgerald. Scott Fitzgerald es el autor del Gran Gatsby, la obra de él más conocida, y yo no hallo parentesco a no ser por la época en que están ubicados ambos relatos, porque el tema de Fitzgerald en el Gran Gatsby es el problema de la edad, o sea, la juventud, la promesa y sobre todo la desesperación. Yo no creo que en la película de Woody Allen haya desesperación. O sea, lo único que une a los dos, y creo que Sergi en esto lo relaciona, es precisamente por la época, pero no por el tratamiento que tiene la película. Ahora, hice hincapié en dos cosas fundamentales. Uno, que todos llaman a esta película comedia, y otro, que la dan como una pequeña obra maestra. Vamos a ver si es verdad. El primer señalamiento que hay que hacerle es un señalamiento técnico, que a través de la técnica, la dramaturgia tiene varias técnicas, como también tiene varias estructuras. Por lo tanto, a veces se le llama técnicas a las estructuras propiamente, pero esto se complica con los géneros dramáticos. Aquí entonces vamos a entender una cosa, que la técnica utilizada por Woody Allen en esta película es la clásica o aristotélica. Y eso tiene ciertos cánones que nos vienen desde la Grecia antigua y que nos dice en primer lugar, hay algo que es clave, que lo he dicho muchas veces en este programa, que la palabra arte en griego quería decir lo que tiene unidad o va hacia ella. O sea, el elemento de la unidad es fundamental para entender la técnica y si está bien lograda o no está bien lograda. A veces uno teme de que lo tilden a uno de academicista, y no, yo no creo que yo sea academicista, a pesar de que me dedico a la docencia también. Sí, pero el problema es el siguiente: Woody Allen hace una innovación dentro de la técnica esta, de la estructura clásica aristotélica. O sea, divide la acción, digamos, la acción base la divide en dos etapas, y eso es una innovación, porque regularmente el propio Aristóteles dice que una obra es un relato de cierto grandor. O sea, él utilizó esta palabra, pero quiso decir de cierta extensión. O sea, y él no lo hace sobre la base de una sola acción, sino que divide esa acción en dos partes. O sea, esa es una innovación, y uno la acepta. O sea, ahí no hay por qué ser tan exacto, decir no, eso está mal, debió haber hecho lo contrario. O sea, hay flexibilidad en el análisis, pero siempre hay que lograr una unidad, y vamos a ver cómo él aquí rompe la unidad y por qué rompe la unidad. Recordemos que también dos de los cánones fundamentales que giran en torno al mismo concepto que nos viene igual de los griegos, dice: la perfección está en la unidad de las partes, hay que lograr una unidad. Y otro concepto, que este es propio de Aristóteles, decía lo siguiente: lo que se puede añadir sin consecuencia apreciable no es parte del todo. O sea, si hay algo que no está dentro de la trama, no está, no gira en torno a un solo tema de principio a fin, ese elemento, que hay un elemento que no contribuye para bien o para mal a la trama central, eso rompe la unidad. Eso es precisamente lo que pasa en esta película. ¿Y cuál es la estructura de esta película? Que eso nos permitiría ver si está bien o está mal. Vamos a ver la estructura. El primer fragmento de esa acción es como sigue: los bandos en pugna son Bobby, o sea, el protagonista, versus Phil, que es su tío, y Bonnie es la presa codiciada. La forma de manifestarse la acción dramática es: Bobby lucha por conquistar a Bonnie. Oposición: Bonnie es amante de Phil, o sea, el tío de Bobby. Cambio de equilibrio: Phil deja a su mujer y se casa con Bonnie. Aquí estamos en presencia del melodrama. Y es el melodrama no porque trate el problema amoroso, es melodrama porque la solución es una casualidad. O sea, él no sabe que la chica a quien él quiere conquistar y de plano conquista es la amante de su tío. Y él, incluso el tío, le hace confesiones a él, todo casualidad, y él le dice a ella cuál es la situación de su tío, sin saber que ella es la amante de su tío, y todo se resuelve de casualidad. O sea, la casualidad determina que esta primera parte sea un melodrama. Por eso hago hincapié que esa es la condición fundamental para que sea un melodrama, es que su solución final sea casual. Y aquí pasa, él se entera de casualidad que la chica a quien ama y quiere conquistar es la amante de su tío, y la pierde, desde luego. Pero es fundamental, porque alguien que conozca un poco de dramaturgia puede pensar, bueno, hay frustración en él, pero la frustración no es lo que impera ahí. Desde el punto de vista técnico, es la casualidad. Precisamente por eso es que esa primera parte es un melodrama. Ahora bien, ¿qué sucede? Que hay una segunda parte, como dije, y se manifiesta de la forma siguiente. Los bandos en pugna siguen siendo los mismos: Bobby versus Phil, el tío, y la presa codiciada, Bonnie. Forma de manifestarse la acción dramática: intento, Bobby y Bonnie se atraen, porque indudablemente que a ella también le gusta el chico. Oposición: Bonnie sigue casada con Phil. Cambio de equilibrio: Bonnie sigue con su esposo. El género: tragedia. ¿Por qué en este caso es tragedia? Por la frustración de Bobby, y diríamos que incluso de los jóvenes, porque ella queda presa en una contradicción muy contemporánea o atemporal, si se quiere, porque ella prefiere la buena vida a el amor de este joven que no le puede dar lo que el tío de él sí le da. Por lo tanto, es una frustración. Y recuerden que hemos dicho muchas veces que la tragedia se define por una muerte física de un personaje importante, o por la frustración. Si durante todo el tiempo están luchando por algo y eso lo defrauda, o eso lo lleva a precisamente una frustración, es tan tragedia como si hubiese habido una muerte física. Una frustración es tan importante como una muerte física a los efectos dramatúrgicos. Ahora bien, recordarán los que vieron la película, o fíjense los que la van a ver, que hay un elemento que es la familia de Bobby, sobre todo, no el tío mafioso, porque el tío mafioso sí entra en trama, porque en la segunda parte él va a trabajar a un restaurante, a un club que el tío pone en sus manos para que él administre. O sea, el tío sí está en trama. Ahora, hay una tía y el tío político de él que tienen problema con un vecino muy escandaloso, y tienen problema, y la tía se lo dice al tío mafioso, y el tío mafioso asesina al vecino. Eso para nada contribuye a la trama, a ninguna de las dos acciones, ni a la que está en melodrama ni a la que está en tragedia. No aporta nada. Por lo tanto, ahí rompe Woody Allen, rompe la unidad. Por lo tanto, repito, esto de considerar a esta película, que tiene otros valores, pero considerarla como una obra maestra, falla. ¿Por qué falla? Porque rompe la unidad. Eso es fundamental. Ahí rompe la unidad. Él quiso meter, de todas maneras, como tiene Woody Allen, que muchas veces trata el problema de los hebreos, de los judíos, y sí está reflejado, eso está bien, es una familia judía, pero dentro de esa familia judía hay una acción subordinada que no aporta nada, que no está precisamente subordinada. Es una acción dramática, pero no está subordinada. Ese es mi primer comentario. Thank you. Igualmente, de la música que se escucha en el filme y también de Richard Rodgers, My Romance. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Café Society, con guión y dirección de Woody Allen. Le escuchamos, su turno, maestro. Bueno, vamos a contestar las preguntas o las primeras partes, las primeras tres preguntas como segundo comentario. Marta Castro pregunta que si la segunda parte no es una estructura de progresión acumulativa y como género la pieza. No, como ya dije, la primera parte es, las dos partes son dos pequeñas estructuras, o bueno, va hacia la mitad de la película la primera estructura y la segunda va hacia el final. ¿Qué sucede? Que la primera está, como ya dije, en melodrama y la segunda está en tragedia. No es una estructura de progresión recuperativa. ¿Cómo se refleja esto? Porque las convenciones, uno tiene que tener en cuenta las convenciones sociales. O sea, ya sabemos desde la primera parte que esta pareja se atrae. Por lo tanto, ese es el intento. El intento es que esa pareja se atrae. ¿Y qué se opone? Que ella sigue casada con el tío del joven protagonista. Eso hay que considerarlo como una acción dramática. El intento, la atracción que sienten ellos, la oposición, que ella sigue casada. La decisión final es que ella no, a pesar de que está enamorada del chico, pero prefiere al tío millonario, al tío que tiene buena, le puede dar buena posición. Por lo tanto, no es una pieza, no es una estructura de progresión acumulativa, sino es una estructura clásica que tiene como género la tragedia, la segunda parte. El Virgilio Ponce quiere saber por qué los críticos equivocan tanto los géneros dramáticos de las películas. Bueno, esto es un problema histórico. Allá por el Renacimiento, Lope de Vega dijo que nada, los géneros son las dos caras de una misma medalla. Y desde entonces para acá se ha subestimado el tratamiento o el estudio de los géneros dramáticos. Tanto es así que dentro de los pocos libros de dramaturgia dedicados al guión que existen, ninguno trata, a excepción del mío, y valga la propaganda, perdónenme la digresión, tratan el problema de los géneros dramáticos. O sea, y esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque a veces sucede que hay personajes o estereotipos que están escritos en un género determinado y se montan en otro, y entonces uno ve, el actor no da pie con bola y uno dice, ¿cómo es posible si es un buen actor que esté mal? Y es que no agarra, porque es un estereotipo y él está tratando de sacarle psicología, o viceversa. Entonces es importante, no solamente a la hora de escribir, sino a la hora de montar un director, los directores todos deben saber de géneros dramáticos para saber que eso es un personaje o es un estereotipo, por lo tanto lo tengo que montar así o de la otra forma diferente. Ahora Gámez comenta que cree que esa meta de Woody Allen de filmar todos los años una película lo puede llevar a hacer concesiones. Yo no creo que eso sea indispensable. Voy a contar un caso personal. Yo me acostumbré a trabajar, yo escribí, aprendí a escribir en la radio, haciendo dramatizados de radio, y yo tenía que escribir un guión todos los días tenía que escribir, y yo no podía esperar a que bajara la musa o no bajara la musa, y entonces me he acostumbrado a eso, y sucede que cuando tengo mucho tiempo para escribir algo, lo voy dejando para última hora, y a última hora lo hago, y perdone la petulancia, pero mis mejores cosas las he hecho corriendo ahí, porque ya me queda muy poco tiempo. O sea, el hecho de que Woody Allen haga todos los años una película no determina si su calidad. La calidad está en los elementos que hemos estudiado anteriormente y no precisamente en que lo haga como una meta. música que se escucha en el filme que analizamos, pero del cubano Moisés Simons, fue El Manicero. ¿Algo más, maestro? Sí, en este tercer comentario voy a seguir con las preguntas porque me quedan tres. Cynthia Romero dice que no le gusta la actuación de Kristen Stewart, que a su juicio le faltó pasión. Yo diría todo lo contrario. La actuación de ella, el encanto de la actuación de ella, está en lo contenida que está. Pero, no vamos a contar la belleza espiritual que emana de esa actriz. No, yo estoy hablando solamente de su contención. Está durante todo el tiempo muy contenida. Y eso le da, porque da con muy poca gestualidad, con muy poco da mucho a ella. Yo no creo que es eso. Yo no sé por qué le piden una mayor pasión. No, ella está dando precisamente el conflicto que tiene, que está enamorada del joven, pero su ambición personal la lleva a preferir al tío. Esa tragedia la lleva a esa contención, a dar mucho con muy poco. Diana Piferrer pregunta que si esta no es una película musical. Bueno, hay que decir que yo tuve el detalle de contarlo, hay 46 fragmentos musicales, casi todos de jazz, que hay que decir, para los que no conozcan, que Woody Allen es músico y tiene una tendencia grande, como me pasa a mí también, sobre esa modalidad que es el jazz, ese género de la música. Y Richard Rogers casi siempre es el que diseña la banda sonora de esta película, que hay que decir que Richard Rogers es un gran compositor. Para que tengan una idea, es el autor de Blue Moon, una película, una música, una melodía que fue compuesta en 1934, pero que utiliza Woody Allen aquí precisamente por la preferencia por el jazz que tiene. No es una película musical, pero es una película que hay muchos fragmentos de, ya dije que es una tragedia con tono de melodrama por los dos géneros que intervienen dentro de ella. No es una película musical, pero utiliza mucha música. Christian Moret dice que tiene entendido que la fotografía es totalmente digital. Sí, aquí una de las virtudes que tiene la película es precisamente la fotografía. Vittorio Storaro, que es un excelente fotógrafo, no hay más que decir, que trabajó con Bertolucci en El Último Tango en París, El Cielo Protector, trabajó también con Coppola en Apocalipsis Now, con Warren Beatty, trabajó en Rojo, El Rojos y Dick Tracy, y esta última con Woody Allen. Woody Allen no quería trabajar con él. Además de eso, que Storaro ha escrito, valga la información para los que estén interesados en este tema, escribió tres libros sobre, o hay un libro que lo escribió otro, pero es una gran entrevista que le hicieron. Él escribió un libro que dice Escribir con la Luz, otro que es Un Camino de Luz, y este último, El Arte de la Cinematografía, que es una gran entrevista que le hacen a Storaro. Es un excelente fotógrafo. Una de las virtudes de la película es la fotografía. Y Woody Allen al principio no quería, tenía miedo, porque todo lo que había hecho él había estado en había utilizado ese medio de los 35 milímetros, y era como experimentar un poco con lo digital. Pero precisamente al final Allen aprobó que se hiciera en digital, y el resultado es maravilloso. El resultado es fundamental por la vistosidad que tiene esa fotografía, y por no solamente por la vistosidad, sino que cada fotografía lleva, cada encuadre, cada toma lleva el tono exacto que necesita desde el punto de vista dramático. Está muy bien utilizado este nuevo formato del digital para el cine. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández en próximos programas, pueden llamarnos al 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, en papiro, ubicado en 6 de diciembre o República, o por Amazon.com. Bien, maestro Fernández, ¿qué entonces que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da esta película? Bueno, lamentablemente yo no le puedo dar un 10 por lo que dije, porque tiene el defecto de esa acción que no está subordinada de los parientes del protagonista y rompe la unidad. Pero es lamentable porque la película se ve con mucho agrado, es Woody Allen, se respira en todo momento, se respira su estilo, su forma de hacer cine, y yo siempre le digo a mis alumnos que partan de sí mismo, y esta es una de las virtudes que tiene Woody Allen, que siempre parte de sí mismo, parte de su propia experiencia existencial. Yo le doy un 9, no le puedo dar un 10 por ese defecto que yo le hallo. No es una comedia, como muchos críticos dicen, ni es una pequeña obra maestra. Es una tragedia con tono de melodrama y lamentablemente no rompe la unidad. Y esto es todo, queridos oyentes. Llegamos al final. Editor Andrés Viracocha. La música incidental de Cede Mango, de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de crítica cinematográfica a cargo del maestro Gerardo Fernández García. Recuerda usted, todos los miércoles y los domingos, de 14 a 15 horas. Finalmente los dejamos con I Didn't I Know What Time It Was, de Richard Rogers. Buenas tardes. Thank you.